Hola, esto es Flamingo Zen. Detrás de mí se podría escuchar el reventar de las olas contra los arrecifes que le van dando forma a este islote y el graznido de las gaviotas oportunistas que se aparecen frente a nosotros, mientras la botella de cerveza suda copiosamente y las gotas escurren aletargadas por encima del vidrio con la parsimonia con la que el tiempo transcurre cuando parece comprender que uno no tiene mayores responsabilidades que ver la vida navegante sobre el horizonte infinito. Esa sería una maravillosa manera de comenzar esta emisión, por supuesto, si estuviéramos en la playa de un islote caribeño, pero la realidad es que hoy nos encontramos en un espacio más cercano a una oficina de luces de gas, un poco lúgubre, pero eso sí, rodeados de ensoñaciones, añorando por instantes el poder de la teletransportación que tan popular ha sido en distintas series de ciencia ficción. Pero no permitamos que el terrible bajón que nos produce la realidad, ese eterno contrapeso, afecte nuestro ánimo, mucho menos en estos días en que la inflación que sufrimos nos hace pensar que cada vez será más difícil de conseguir. Pensemos que aún tenemos la música, y a su lado, los tragos furtivos de esta pachita de aluminio que despide el dulce olor a un mezcal llamado Montelobos, que por lo general aguarda tranquila entre estos libros que se niegan a despedirse hasta no estar convencidos de que uno ha terminado de leerlos por completo. Must be doomed to fail. its worth. When there are great expectations, there is no one else to blame. You can either shoot for freedom, or you drag a ball and chain. pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Adentrándonos en esa playa de palmera, silla con coco y ron, que aparece en una de tantas postales coleccionadas a lo largo de todo ese tiempo en que las vacaciones han quedado descartadas. Un problema recurrente ante la falta de coordinación entre tiempo, dinero e intereses. Comenzamos a ritmo de surf con una de esas rolas caídas un poco en el olvido, pero que no por eso deja de ser un gran tema. Frog Walk, parte 2. Un sencillo en 1963 que estuvo interpretado por la banda del sur de California, Dave Meyers and the Surftones. En nuestro segundo bloque, retumbó con ritmo de dub, Cause for Alarm, de la banda inglesa conocida como The Heavy. Tratando de no perder la cadencia playera que permea esta selección, nos seguimos con uno de los temas más conocidos de la banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs, el genio del dub, en su versión original, la que aparecía en su segundo disco, Yo te avisé, de 1987, el cual fue producido por el cantautor, también argentino, Andrés Calamaro. Finalizando con una canción reciente, Attack of the Killer Cranes, del colectivo intereuropeo de frenético garage rock, Oh, Won't Quit. Myself. I've got soul. that makes me wanna shout. I got that thing, tell me what it's all about. I got soul, and I'm super bad. Got the move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I said I wanna try myself with you. Suena Bikini Chicks with Machine Guns, chicas en bikini con ametralladoras, de The Cramps, y la primera imagen que viene a la cabeza quizá es la de una de esas portadas de fanzine de cómic noventero como Heavy Metal, Dime Press o Gallito Comics. Y eso se debe a que el dueto americano conformado por Lux Interior y Poison Ivy nunca dejaron atrás esas alusiones al pop culture kitsch sobre el que construyeron varios de los temas de esta placa de 1990, Stay Sick, que por cierto fue grabada para el famoso sello alternativo, o al menos que era alternativo cuando comenzó, Enigma Records, que tenía como parte de su catálogo a bandas como Celtic Frost, Fear, Sonic Youth, Slayer y los primeros discos de los Red Hot Chili Peppers. Seguida por Superbad, parte 1 y 2 de James Brown, con el bajo hipnótico de Bootsy Collins sonando a tope, y finalizando con Otaku Mode, del proyecto del DJ de Nueva Jersey, Aaron Velázquez, conocido también como Flamingosis. I'm looking for Flamingo Zen. Precopea con el universo. El musgo en la sien, hueles el vidrio de las casas que caen, lames el lomo del gato que ves en el rincón, me ves salir en el rincón, me ves salir. Un ojo roto despierta en la luz y las hormigas vienen y van. Alguien te llama, respira sudor, hay una luz en el rincón, hay una luz en el rincón. El sol se desprendió, el mar se deshinchó, truenos lejanos lo anuncian ya. El sombrío muro recibe el sol, techos bordados con charcos de piel, humo de vela olvidado en la luz, humo enredado en palabras y olor, humo enredado en palabras y olor, humo enredado en palabras. Si el caer de agua en la pileta de esta zona de lavaderos no es suficiente para seguir remitiendo al oleaje de nuestra playa de fantasía, ni el calor del sol brumoso que no se anima a salir por completo nos deslumbra lo suficiente para sentir que apreciamos el vapor del horizonte marítimo, siempre tendremos la memoria, tal como Rick e Ilsa siempre tendrán París en la película de Casablanca. A menos de que los días, tal como nos canta Kasabian, terminen por ser olvidados o naufraguen en la desmemoria. Days Are Forgotten fue nuestra primera pista, en la cual formó parte del cuarto disco de la banda inglesa titulado Velociraptor, lanzado en el 2011. En el intermedio, la banda sueca de rock progresivo Treatoriga Cricket, cuya traducción sería La Guerra de los 30 Años, en alusión al conflicto bélico del siglo XVII que reestructuró el futuro de Europa en los siglos posteriores. En esta ocasión sonando con una rola de The Heichbaer, su tercer LP lanzado en 1978, Sur de Mig, que se traduce como una afirmación, me ves. La última rola fue un clásico de esos que parecen medio perdidos en las olas del tiempo, La Piel, del proyecto folk con inclinaciones psicodélicas, integrados por el cantautor mexicano León Chávez Teixeiro y Álvaro Guzmán, que en 1969 lanzaron un EP con dos temas, entre ellos El Gato, que acaba de sonar por aquí. Cerraremos con una auténtica chica yeye, Franz Gall, que en el 63 aún entonaba canciones de romances y caprichos adolescentes, Les Temps du Tempo, y con un clásico del rock australiano, It's a Long Way There, de la Little River Band, tema que aparece en su disco homónimo y debut de 1975. Y entre canción y trago, nos alcanza el atardecer, y aunque no podamos verlo, les podría asegurar que tiene unos bonitos trazos azulados y con un rosa acuoso que hace pensar que entre el mar y el cielo existe, sin duda, una complicidad eterna. Por cierto, antes de finalizar y como una especie de servicio a la comunidad, este mes, recordemos, es el mes de los avalúos honestos y de los viajes de ayahuasca rodeados de fresas. Para nuestra fortuna, tengo a las personas indicadas para esta tarea. Son dos ingenieros y no viven juntos y tampoco cerca. Pero sé que a su manera aprovecharán muy bien este mes para colaborar, si es que así lo solicita la vida. Que para ellos vaya esta última canción. De branches, alors le cœur d'un coquillage se mit à battre sur la plage. Ainsi est né il y a 100 000 ans le temps, le temps, le temps, le temps du tempo. Alors la vague qui se balance se mit à frapper en cadence, et les oiseaux qui étaient muets un à un se mirent à chanter. Ainsi est né dans les violons du vent le temps, le temps, le temps, le temps du tempo. Petit à petit il grandit, joue à cloche-pied sur les îles, traverse de lointains pays, arrive en vue des grandes villes. Il traverse les rues à grands coups de klaxon, il éclate de rire sous le soleil des plages. Il secoue les fenêtres, fait trembler les maisons et raffole pour la vie la fille. Ha ha ha! Eso sí, no.